La página 27, 27 al principio. El párrafo de la ahora tres interpretaciones para el plan. Bueno, acabamos el párrafo anterior, no lo habíamos leído. Sí, pues lee, hay que reconocer el hecho. Hay que reconocer por lo demás el hecho de que San Jerónimo confundiese en la terminología y en la doctrina. Esta columna no la hemos leído, ¿eh? No, no, desde el principio. Si hubiese siempre adoptado el modo de hablar de San Agustín, las calificaciones de quiliástico y de milenarista hubiesen apuntado exclusivamente a las comprensiones materiales, en sentido terrenal y carnal, del reino mesiánico, correlativas o por lo menos, o por mejor decir, insertas en una pseudo-cristología centrada en un Mesías meramente humano, liberador terreno, merecedor de una filiación adoptiva por su justicia humana según la ley, y profesando por lo mismo una deformación de la economía de la redención por la gracia de Dios. Deformación, y negador de la divinidad de María y creyendo que José era el padre de Jesús. El carácter terreno, mundano y carnal del reino esperado para Israel se correspondía pues con aquellos errores que ponían el error judío al margen de la fe cristiana. Jesús, nacido por modo meramente carnal, mero hombre, no traía el vino celeste, sino que era proclamado y esperado Mesías por los que perseveraban en la vieja levadura y no querían ser sino agua secular. Pero el propio lenguaje de San Jerónimo pudo influir tal vez en el hecho de que la expresión milenarismo tuviese siempre un uso equívoco, o el que se ha llegado a hablar de milenarismo histórico, impropio, para expresar la esperanza de la realización de la plenitud cristiana del mundo, tantas veces proclamada en el lenguaje del magisterio eclesiástico. El propio padre Oberle ha hablado de milenarismo histórico a la esperanza de la Iglesia, y que posiciones muy distantes del auténtico milenarismo ebionita, refiriéndose también al auténtico ebionismo y evitando la vaguedad del término en orígenes, hayan admitido ser definidas como milenarismo mitigado o espiritual. Terminología esta que hubiera podido quedar descartada si se hubiese aceptado siempre el modo de hablar de San Agustín. O si es espiritual ya no es milenarismo, extraterreno. Hay que reconocer, por lo demás, que el hecho de que San Jerónimo confundiese en la terminología y en la doctrina a los herederos del error judío con los varones eclesiásticos y santos mártires que profesaban la doctrina que dieron testimonio San Justino y San Ireneo, ha sido siempre causa de que el desprestigiado término de milenarismo sirviese para descalificar interpretaciones escatológicas en modo alguno condenables. Esto explica también que mientras autores como el padre Juan Rovira evitan asumir la expresión, otros como el padre Francisco de Paula Solá no tuviesen inconveniente en utilizarla para expresar la esperanza de la consumación del reino de Cristo o de la transformación del reino de este mundo, el reino de Dios y de Cristo. De la nota. Conozco esto por testimonio directo del propio padre Solá, que aconsejaba perseverar en la enseñanza del padre Orlandis en la Escuela Cordis Jesu. Se halla también este modo de hablar, en el que se emplea la palabra milenarismo para significar lo que el padre Solá, que seguía en esto también al padre Juan Rovira, profesaba sobre la esperanza del reino de Cristo consumado en la tierra, en el artículo titulado El padre Ramón Orlandis de Spuy, en Cristiandad número 708-709, abril-junio. Es un artículo del padre Solá. Me refiero a un momento en que dice que el padre Rovira, por la cuestión del milenarismo, bueno, sufrir mucho y cesado de la cátedra de la Escritura. El padre Orlandis profesaba también la doctrina. Tres interpretaciones sobre la esperanza de Israel. Desde San Justino el filósofo hasta hoy, el estado de la cuestión polémica entre los judíos y los cristianos se centra en que aquellos niegan que en Jesús se hayan cumplido los anuncios proféticos, las promesas anunciadas a Israel. Frente a esta negación, los apologistas cristianos han tomado opciones discrepantes, profundamente incompatibles entre sí. Para acercarnos con mayor precisión a este planteamiento, nos convendrá leer de nuevo a San Jerónimo, que en su comentario al libro de Isaías, capítulo 60, opone a la lectura terrena y carnal de los judíos y de los judaizantes otras dos interpretaciones no judaizantes y aceptables para un cristiano, de las cuales él opta, como se verá, por la primera, mientras reconoce que la segunda no merece en modo alguno reprobación. Los judíos y nuestros semijudíos, que esperan que baje del cielo la ciudad de Jerusalén áurea y adornada de piedras preciosas en el reino de los mil años, que desean placeres terrenos, la belleza de sus esposas e hijos numerosos, que tienen por su Dios a su vientre, cuyo error es tal que aquellos que lo siguen han de profesarse judíos aunque tengan nombre de cristiano. Afirman otros que todas las cosas fueron prometidas carnalmente a los judíos, si hubiesen recibido al que según el Evangelio es la luz del mundo que ilumina a todo hombre, y que al modo como se les concedió seguir ofreciendo víctimas para que no las ofreciesen a los demonios, así les prometió Dios a los golosos judíos que no buscaban sino los placeres corporales, aquellas cosas, para que, estimulados al menos por los deseos carnales, recibiesen también con la abundancia de bienes al Hijo de Dios, y que por no haberles recibido quedaron aquellas promesas abrogadas. Como se ve, la afirmación de este carácter condicional de las promesas de bienestar terreno y de prosperidad para Israel y su abrogación por el rechazo de Cristo por parte de los judíos liberaba a la apologética cristiana de la obligación de mostrar realizadas por Jesucristo las profecías mesiánicas que hablaban de la futura restauración de Israel y de la paz mesiánica para el pueblo de los hijos según la carne de los patriarcas. Hay unos pasajes, muchos, de profetas, por ejemplo, seguramente el comienzo del libro de Jeremías, etc. Yo lo he citado alguna vez, que se dice, se prometen cosas en Jerusalén, en Judá y en Israel. Después se le reprende mucho y dice que se le castigará. Y después de decirle que se le castigará, se vuelve a prometer por maestra. Y va alternando con un ritmo de amenazas y promesas. Y entonces, me parece que es Cristina Morrondo en la proximidad de la catástrofe del mundo, del atrevimiento de las personas que existe, la afirmación universal, que dice que dentro de esta interpretación, las promesas mesiánicas de bienes mesiánicos eran condicionadas, eran para Israel si hubiera recibido a Cristo. Como que no le recibió, pues él no las tiene. De todos modos, se pueden interpretar, porque el Antiguo Testamento es como una profecía, todo el del Nuevo, que están destinadas a ser cumplidas en la Iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, se supone que se habla. ¿A quién habla el profeta en nombre de Dios? ¿Al Israel del Nuevo Testamento, del pueblo, o al Israel del Espíritu, Israel de Dios, la Iglesia de Cristo? ¿A quién habla? Por eso es cristiano. Porque entonces, claro, según esta teoría, hay que interpretar en sentido alegórico, tomando el Antiguo Testamento como figura del Nuevo, las bendiciones. Pues las bendiciones están metidas dentro de unas amenazas y condenaciones durísimas. Y esto debe ser tomado por ese sentido literal para el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Dice que está muy bien. Dice, cuando vemos que habla mal de Israel, decide lo que se refiere a la carne. Cuando habla bien y le promete todos los bienes, se refiere a nosotros. Dice, pero uno analiza el texto y parece que estamos haciendo trampa a toda la vida. Porque aquí tiene todo el aire, que el destinatario directo es el Israel de la carne, y que el testamento, o cual se promete, pues que por él vendrá la redención al mundo. Y se le reprende y se le promete que la misericordia, y se le vuelve a reprender por la resistencia, pero siempre habla, y dice, no podemos repartir las amenazas para los judíos. más bendiciones para los cristianos, ¿no? Y esto es una toma de carácter. Tienen mucha razón. Hay un primer, capítulo de Jeremías que es de risa con este esquema de Morondo, lo lees y se queda bien los cristianos. Y cómo se ha podido hacer tanto. Pues he hecho trampa, los cristianos no tienen trampa. Hay algunos, sigue diciendo San Jerónimo, que todas estas cosas que nosotros recordamos como en parte ya cumplidas y que afirmamos que se cumplirán totalmente desde el primer advenimiento hasta la consumación del mundo, las reservan para un tiempo futuro, cuando después de haber entrado ya la plenitud de las gentes, se habrá de salvar todo Israel. Esta sentencia en modo alguno ha de ser reprobada, con tal de que todo esto se afirme como debiéndose cumplir espiritualmente y no carnalmente. La interpretación de las promesas contenidas en el texto profético, aludida por San Jerónimo en tercer lugar, no es la que él adopta, pero aquí, cuando habla de nosotros, no excluye a los otros del sentir recto, ni los califica de semijudíos. Su posición dice que en modo alguno ha de ser reprobada, con la única condición de que las promesas sean entendidas en una perspectiva no carnal, sino espiritual. Es imposible advertir es que importante. Es importante advertir que se trata de una sentencia que no atribuye el cumplimiento de las promesas a Israel, entendidas en un sentido alegórico, a lo realizado ya y que habrá de realizarse más completamente en la Iglesia militante entre el advenimiento primero del Señor y la consumación de los siglos, sino que reserva el cumplimiento de las profecías y promesas a Israel para un futuro tiempo, en realidad para el tiempo en que se consume o acabe el reino de Cristo, como hemos leído en el Nuevo Catecismo en su número 671. El comentarista de la Sagrada Escritura, Cornelio Alápide, adopta en su comentario sobre Jeremías una actitud en cierto sentido paralela a la que acabamos de leer en San Jerónimo. Sobre el capítulo 31, versículo 38, escribe: esto lo voy a leer porque quiero hacer algún comentario. Recordáis que en un momento de estas sesiones vimos que el Trifón le preguntaba a San Justino: pero vamos a ver, dime, ¿tú piensas esto? De que vosotros los cristianos seréis uno con nosotros los judíos y que Jerusalén será restaurada, ¿no piensas esto? ¿O solo para que parezca que triunfas en la polémica vienes a conceder esto? Y Trifón se enfada, dice: no soy tan sincero, Justino, no soy tan miserable para decir una cosa sintiendo otra. Teme el Trifón, dice que la confesión de un porvenir cristiano para los judíos y una unidad, por tanto, en el Dios de Israel, de los gentiles y de los judíos. Trifón cree que Justino se lo dice para que no quede demostrado que el Dios de Israel no ha enviado a Cristo, porque Cristo era el Redentor de Israel. No sé, con el tiempo estaremos con los cultos, participaremos de nuestra salvación y tal. Sospecha que se lo inventa y dice que no, ya te concedo que hay cristianos que no lo dicen. No tomes por cristianos, por otra parte, a los que blasfeman del Dios de Isaac y de Jacob. Dice: pero yo y los que en todo pensamos bien, pensamos que sí, que después esperan la conversión de Israel y esperan la unidad de los judíos y los cristianos. Curioso que este diálogo con los judíos ahora está firmado que convertirá a Israel y que entonces se dará a la unidad y toda la humanidad adorando a Yahvé en el decreto de la relación no cristiana igualitaria. Pero a mí siempre me recuerda esta pregunta del judío a San Justino y le contesta a San Judío muy enfadado con lo que vais a ver ahora en Cornelio a Lápide. Comentarista de Cornelio a Lápide. Alápide es una latinización de una palabra flamenca que quiere decir piedra. Pero entonces traducíamos apellido, ¿no? Uh-huh. en su comentario sobre Jeremías una actitud de cierto sentido paralela a la que acabamos de leer en San Jerónimo, en que concede que podría entenderse así San Jerónimo, aunque él no piensa eso. Pero en fin, entender esto, que los judíos se convertirán y habrá un esto no sería mal. Si alguien quisiera satisfacer completamente a un judío que le urge pertinazmente, pues, piensa, hombre, si estás hablando con alguien y si tienes que decir que no tienes razón, tienes que decirle que no. Si tiene razón, tienes que satisfacerle. Y si le tienes que satisfacer y darle la razón, naturalmente, el de que se la des plenamente, pues es simplemente dársela del todo, porque si no le dirás, no, en tal cosa se equivoca usted y en tal cosa. Pero si quiere satisfacerle plenamente, es que piensa que tiene razón, y si no, no tiene que satisfacerle plenamente. Si piensa que tiene razón, tiene que satisfacerle plenamente. Si alguien quisiera satisfacer plenamente al judío, que le urge pertinazmente, conceda que todas estas cosas, tal como suenan literalmente, han de ser entendidas acerca de la Jerusalén de la tierra. ¿Veis? Porque me preguntabais ahora de este pasaje específico de la tierra y de este pasaje. Se puede satisfacer plenamente a los múltiples argumentos de los judíos por este método, a saber, y las profecías y las escrituras que prometen la restitución de Israel, la restauración de Jerusalén, la redención y la salvación de los judíos, dijéramos, podría satisfacer si dijéramos, que se tienen que tomar, se entiende literalmente, y que tienen que cumplirse tal como suenan, en el segundo advenimiento del Mesías. El segundo advenimiento del Mesías. Esto es de Cristo. No tan bien. Aquí, aunque lo pone a dominen como un truco argumentativo, supone un segundo advenimiento, en el cual se restaura Jerusalén, los judíos se convierten, tal cosa. Por tanto, no es el juicio final. Viene Cristo y se acaba el mundo. Entonces no viene Cristo al mundo. Es el advenimiento. El segundo advenimiento del Mesías, después de Cristo. Que los judíos piensan que será el primer advenimiento, porque niegan que Cristo haya venido. Pero en esto está todo su error y disensión de los cristianos, en que niegan el primer advenimiento de Cristo. Y por esto, las escrituras que hablan del segundo advenimiento de Cristo, las exponen acerca del primero, por lo que niegan ese primer advenimiento y piensan que Cristo todavía no ha venido a la tierra. Porque no ha brillado desde Jerusalén la luz para todas las naciones, el monte Sion no ha sido puesto en el vértice de todos los montes y todos los pueblos acudirán a él, y de Jerusalén se oirá la ley de Yahvé. Cuestión esencial está en que esta posición, sugerida aquí por Cornelio Lápide, que tiene estrecha relación con lo que San Jerónimo reconocía como en modo alguno condenable, no tendría por qué ser adoptada solo para satisfacer polémicamente una argumentación pertinaz de los judíos. Recordemos la insinuación de duplicidad que el judío Trifón expresaba hablando con San Justino el filósofo, que causaba la indignación de este, que puestos a hacer un juego literario así raro, diremos, de San Justino, le dice al judío Trifón, ¿te piensas que yo soy un jesuita? No sé si me explico. Entiendo por jesuita el tópico de la idea. En todo caso, el testimonio de Cornelio Lápide demuestra que no se puede excluir de la ortodoxia, como de formación terrena de las esperanzas fundadas en las profecías que anuncian la futura conversión de Israel, la interpretación por él mismo y por el propio San Jerónimo sugerida y ofrecida por lo menos como probable. La interpretación sería nuevamente calificada por algunos como milenarista. No es preciso por lo mismo volver de nuevo a examinar el complejo problema histórico del uso equívoco de este término para tratar de llegar a una aclaración sobre el terminado preciso, si es posible fijarlo. Entonces el milenarismo en el decreto del Santo Oficio de 21 de julio del 44 significa sistema del milenarismo mitigado, el que enseña que Cristo nuestro Señor, antes del juicio final, previa o no previa a una resolución de muchos justos, ha de venir visiblemente a la tierra para reinar. Venir visiblemente a la tierra para reinar. Los contextos excepcionales. El texto no tiene un carácter de definición doctrinal, no es una condenación, se trata de un texto práctico, preceptivo, con el santo teólogo. La alusión a la resurrección de algunos justos se hace para dejarlo al margen, no sé, se queda como una cuestión libre que no tenga que ver con el tema. Y apunta a una doctrina bastante común, un sistema escatológico más generalizado en los cuatro primeros siglos de la Iglesia. Dejar al margen no contiene un tratamiento expreso del tema que implicase la afirmación del carácter opinable de aquella doctrina, pero por lo mismo tampoco tiene el significado de una descalificación que habría tenido que hacerse precisamente enumerando aquella resurrección primera, que se afirmaba acompañar al advenimiento del Señor y ser distinto de la última y final de todos los muertos buenos y malos. Esta resurrección en el advenimiento, en la manifestación del advenimiento a derrotar el anticristo y reinar en el mundo, es una resurrección de algunos, de los que son de Cristo, que algunos dicen que son los mártires, y otros dicen todos, y desde luego yo estoy íntimamente esperanzado de que resucitará Santa Teresita de Lisieux, que deseaba el martirio y todos los martirios tú. ¡Qué caramba! Mirad, siempre que nos toque padecer por el nombre del Señor, pues tomemos esto con mucha alegría, con mucha paz, sin desesperación, ni desconcierto, ni destarudamiento, ni se acuerda lo que estaban haciendo, ni resentimientos, ni odios, ni tranales, sino con paciencia. Y pidamos al Señor que nos lo cuente, como si fuese un martirio. Y a lo mejor resucitamos. Podremos ver más de cerca las cosas de la tierra, sino desde el cielo también. Los santos del cielo pues, también están, que se vean alma sola, están en todas partes donde se meten. Y que están muy presentes. Aquello de pasar el cielo haciendo bien en la tierra. Y ustedes, el cielo, bajaré. Simplemente Santa Teresita, como que era tan niña y tan ingenua, pues decía las cosas, pero no solo bajará Santa Teresita, ni solo ha bajado Santa Teresita, baja mucha gente. ¿Verdad? Están presentes en nosotros. Hay que notar que el padre Ramier entró a la presentación del plan de Cecilia. Ya lo he encontrado. Algunos han encontrado. Porque lo mejor no está muy de aquí. Sí. De Ramier, para decir que él no era milenarista, decía que no admitimos en modo alguno los dos puntos que constituyen este error, a saber, la resurrección corporal de los santos 1000 años antes del último día y el reino visible de Jesucristo en la tierra durante estos 1000 años. Pues aquí veis que es el primer punto de estos dos errores que señala el padre Ramier. A él le parecía que era doctrina, como quien dice, común, considerar que era un error. Pues ahora resulta que prohibir el milenarismo se ha dejado al margen. sea que el mismo padre Ramírez estaba pensando que esto era equivocado. Yo pienso que no es equivocado, y para mí tampoco, y para mí tampoco, y para todos tampoco. Yo espero firmemente. ¿Eh? El padre Hernández decía que el santo oficio de prohibir el dinero es multigado no prohibió una vaguedad, sino que precisa lo que prohíbe y porque entiende que no es multigado. Consiste en sostener que Jesucristo, antes del juicio final, tendrá visiblemente esta tierra para reinar. Nunca jamás se tendrá ni direccionado por el decreto, ni ciertamente jamás continuado ni pensado. Y en otro artículo decía, leemos esto, contemplen a Cristo, letras, contemplen a Cristo presente en su iglesia, no con la presencia corporal y visible que señalan los milenarios. En orden a proseguir el examen de los nuevos horizontes escatológicos abiertos por el creciente catecismo, convendrá notar que al interponer una venida visible para reinar en la tierra, como anterior al advenimiento de Cristo, para juzgar los vivos y a los muertos con poder y majestad, venida gloriosa de Cristo a la tierra, sólo después de la cual podrá ser acabado su reino ya iniciado en la iglesia, se pensaría en realidad en tres advenimientos, el segundo de los cuales se destinaría a un reino visible que tendría una limitación temporal, siquiera sea milenaria. Con lo cual, este supuesto reino de Cristo no sería aquel del que se dice en el símbolo cuyo reino no tendrá fin. Precisamente porque enseñaban un reino de Cristo de 1000 años, el que acababa después, que no era la continuo de decirlo, que era, prácticamente negaba la virginidad de María, enseñaba que Cristo había nacido en el seno de José, negaba la Trinidad, la filiación de Cristo era adoptiva, el cuyo reino no era definido, y se puso un símbolo orientado contra los cotinianos. Había un advenimiento, pienso que hay un primero, un segundo y un tercer advenimiento. Esto solo tiene sentido si no se tiene una noción de Cristo correcta, el Hijo de Dios, el verdadero, que cuando viene ya no vuelve, digamos. Con lo cual, este supuesto reino de Cristo no sería aquel del que se dice en el símbolo cuyo reino no tendrá fin, ni sería por lo mismo el anunciado por los profetas, y en el que según el catecismo se realizarán las esperanzas de Israel. Todos los milenarismos históricos que se puede suprimir y podremos pasar al final. El reino de este mundo ha venido a ser del Señor nuestro y de Cristo y reinará para siempre. Si lo que el padre Bover llamaba milenarismo histórico, y que reconoce él mismo que es impropiamente milenarismo, no sólo puede, sino que ha de ser admitido, si no se quiere dejar de lado la casi totalidad de las profecías mesiánicas, que también la reiterada expresión de la esperanza ecuménica de la Iglesia en innumerables textos del magisterio eclesiástico y de plegaria litúrgica, hay que reconocer en todo caso que no puede ser situado en una época histórica anterior a la impostura religiosa suprema del anticristo, el último desencadenamiento del mal, y anterior por lo mismo a la victoria de Dios sobre la persecución universal en que culmina el ejercicio de la potestad mundana enfrentada a Dios. Los signos... Esto de poner un milenarismo histórico, realmente dicho, y ponerlo mal puesto, esta felicidad a la iglesia anterior al anticristo, esto es lo que no es el cuadro, esto es lo que hace el padre Gaspar. Mirad que decía Cornelio Lápide, es caprichoso por el anterior, principalmente porque en los tiempos que ya son cercanos al anticristo nunca da siglo alguno sin herejía, amistad y constatación. Ya Cornelio Lápide sabía que desde entonces hasta el anticristo iríamos a mal en peor. Esto está escrito en el libro de Cristo. Y pensar que ahora, por el camino que vamos, se va a producir la conversión universal antes que la conversión de Israel. Estamos en plena época que vamos hacia la época del Anticristo. Hay textos pontificios que parece que estemos en la época del hombre del pecado, que se genera la divina, en la encíclica contra el comunismo, en la primera encíclica de Pío X, en encíclicas de muchos comunistas. Los signos de los tiempos son indicios de aquella cercanía del anticristo que ya en su tiempo percibía Cornelio a Lápido. Enumeremos, recordando temas otras veces tratados en esta misma revista, algunos de estos signos. Primero, la desaparición de toda herencia política del imperio romano y con ella la quiebra del principio de autoridad y la remoción del obstáculo que detenía la acción ya milenaria del misterio de la iniquidad en la sociedad humana. Segundo, la cercanía de la cesación y caída del tiempo de las naciones, y en este contexto la descristianización oficial y sociológica de la Babilonia occidental, la ciudad en la que desde los tiempos apostólicos ha presidido el centro de la iglesia reunida entre las naciones. Babilonia occidental es el nombre agustiniano de la ciudad de Roma. Y Cornelio Lápide nota una cosa que yo escribí también, que el nombre de ciudad eterna, un nombre pagano, y los hombres del Renacimiento se volvieron a entusiasmar con él. Entonces, por efecto de uno de estos textos de catolicismo barroco humanista, ¿no?, yo me pensaba que ciudad eterna era un nombre que se refería a la perennidad de la iglesia, que se refería a la ciudad en razón de la convicción de las puertas del infierno, era un nombre que revertía sobre las ciudades de San Pedro. Pues no, es un nombre que diríamos ha impregnado la visión de la curia del Papa desde una visión post-renacentista, neo-pagana, de la ciudad. La ciudad eterna es pagana. Esto está aquí. Está en Cornelio de Lápido, que tiene muchas cosas importantísimas. Tercero, la reunión en la tierra de Israel del pueblo judío, condición primera y previa para su futura conversión colectiva, a la vez posibilista en una etapa más posibilita en una etapa más inmediata en el tiempo y probablemente ya muy cercana a nosotros, que el falso mesianismo anticristiano realice aquella culminación del enfrentamiento a Dios y la universal tiranía y persecución del imperio del anticristo, que conforme a la tradición tendrá su centro precisamente en el pueblo judío y se constituirá en la admisión del falso Mesías por aquel mismo pueblo que había rechazado al verdadero, a Cristo nuestro Señor. Cuarto. ¿Sí? San Juan, yo lo traté en el artículo aquel de reflexiones actuales en Polet. Cuarto, también y en relación con este falso mesianismo iniciado precisamente en el sionismo con sus ideales de redención terrena y universal y con la vigencia de las falsas expectativas que a partir del humanismo renacentista y en los movimientos ilustrados, positivistas, liberales, socialistas hasta los contemporáneos progresismos han sugerido siempre un ascenso de la humanidad a su madurez por el solo esfuerzo del hombre, viene a ser signo misterioso que el catecismo de la Iglesia Católica desmienta ahora la realización del reino por un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente. Es un acierto tremendo. El reino de Dios no viene de un proceso histórico de la Iglesia en forma de un progreso creciente, sino por una victoria de Dios sobre las puertas del mal. Sí. La unidad en un solo rebaño y en un solo pastor, la pacificación de todos los pueblos entre sí y con Dios, entonando en toda la tierra el eterno cántico de amor y agradecimiento al corazón de Jesús, el cumplimiento de aquel día dichosísimo en que el mundo entero acatará con buena voluntad y de corazón el suavísimo dominio de Cristo Rey, no pueden ser esperadas sino en aquella etapa histórica en la que, derribado el imperio del anticristo, la Iglesia reinará en todas partes de la tierra y se hará de los judíos y de los gentiles un solo rebaño y un solo pastor. El padre Orlán necesitaba mucho el comentario sobre el profeta Daniel de el Nabenbauer, intérprete de la escritura, con muchos recelos antimilenaristas, entre comillas, pero que dice que derribado el imperio del anticristo, la Iglesia reinará en todas partes de la tierra y será de los judíos de los gentiles un solo rebaño. La renovación del mundo, su transformación en reino de Dios y de su Mesías, la restauración de todas las cosas, en definitiva el cumplimiento de lo profetizado y prometido a Israel, que no tienen cabida en los tiempos históricos nuestros, ni en ningún momento del tiempo de las naciones, en los que la ceguedad había sobrevenido sobre Israel y Jerusalén, había de ser dominada por los gentiles, y Jerusalén había de ser dominada por los gentiles. Solo en la época posterior a la manifestación del advenimiento han de ser esperadas y cumplidas. Tengo por evidente que la renovación de la escatología iniciada por el Concilio Vaticano II, decisivamente impulsada por el nuevo catecismo, nos lleva a una comprensión esperanzada del acabamiento del reino, ya presente en la Iglesia, con el advenimiento del Rey a la tierra con gran poder y gloria. Este es uno de los textos más claros del catecismo. Que no tiene vuelta. ¿Eh? Aquí este texto contra lo que me preguntabais antes, ¿no? Esto es un texto cuadro. Si el entonces arzobispo de Cracovia, el cardenal Karol Wojtyla, pudo decir hace algunos años: estamos en los umbrales de una nueva escatología, parece que ahora tendríamos que reconocer que ya ha sido sobrepasado este umbral con los textos del nuevo catecismo. El camino emprendido nos hará superar dos malentendidos que, más o menos inexpresados, han obstaculizado durante siglos el avance de la doctrina escatológica por los caminos ahora nuevamente emprendidos. Se refiere el primero a lo que pensamos con las palabras día del juicio, y cuando a este día del juicio de Dios le añadimos el calificativo de último o final, tendemos a pensar en un instante la venida del Señor, la conflagración del mundo, la resurrección de los justos y de los pecadores, la salvación de aquellos y la condenación de estos, y la no existencia de la historia humana. ¿Verdad que lo hemos pensado esto siempre? Yo solo tengo el catecismo que había estudiado de niño, se me había hecho este esquema que tenemos. Sígueme. Es ahora muy necesario abrir nuestra mente al mensaje contenido en las palabras de San Agustín. La Iglesia universal del Dios verdadero confiesa y profesa que Cristo ha de venir del cielo a juzgar a los vivos y a los muertos. Y a esto le llamamos nosotros último día del divino juicio. Esto es el tiempo último. Pues, ¿por cuántos días se extienda este juicio? Es incierto. Pero las Escrituras Santas usualmente ponen el término día en lugar de tiempo, como no ignora el que haya leído, por más ligeramente que lo haya hecho, aquellas letras santas. Así pues, cuando decimos día del juicio de Dios, añadimos último o novísimo, lo que indica que también ahora juzga y que desde el principio del tiempo juzgó. Dios juzga todo el universo y nos acaba a cada momento el mundo. Estamos de este tiempo último del juicio de Dios, de su advenimiento y de su reino, cuya duración desconocemos, hemos de sentir, según la palabra de Dios, en uno y otro testamento nos habla. Es este el segundo malentendido que nos obligará a remover la renovación de la escatología en que hemos entrado. En modo alguno, la venida del Rey a la tierra, el descenso de la nueva Jerusalén desde el cielo a la tierra, vendría a justificar una esperanza mundana y terrenal. No se trata de que finjamos un Mesías en que pueda culminar el amor al mundo y la soberbia del hombre, sino de la gloria del Señor, que en aquel día será ensalzado únicamente, y de la consumación y plenitud de la benevolencia y gracia salvadora de Dios. Pues esto, pues, ya, os aconsejo que cojáis a las cosas claras y ciertas, y os encontréis mucho Dios, procurad no haceros el sabio, porque no lo somos, y calad mucho cuando se os entregará, o cuatro que sepáis, y si alguna vez podéis hacer a la gente alguna observación o alguna pregunta, que no os contestarán, ¿qué quiere decir el Concilio Vaticano II cuando cita Sofonías y dice que todos los hombres, como hombro con hombro, adorarán a Yahvé con una sola voz? Y lo pone como una profecía de la conversión del pueblo de Israel, lo cual supone explícitamente que esta realización, esta profecía, no se produce sino la conversión de Israel. El decreto de la... ¿Y qué quiere decir Vaticano II cuando en aquel pasaje que cita Carol Wojtyla encima de esta sección? El Concilio habla de la índole escatológica de la Iglesia peregrinante y de su unión con la Iglesia celeste. Y que con la encarnación del Verbo, el mundo y la humanidad tienen el germen de la plenitud de los tiempos. ¿Qué es la plenitud de los tiempos? ¿De qué habla este texto? ¿Lo comparas con las fuentes paulinas que cita? El designio de Dios que decretó en Cristo Jesús en el advenimiento de la plenitud de los tiempos y instaurar todas las cosas en Cristo, que es esta plenitud de los tiempos que está en el mundo en germen en la Iglesia, que es la plenitud de los tiempos, las cosas creadas y las cosas terrenas y las celestes. Sive quae in celis, sive quae in terris. Y Atanás, de las siete edades del Apocalipsis que dio el curso este año, ¿en cuál, es que no recuerdo bien, en cuál nos situamos en el tiempo de ahora? ¿En la quinta? De las siete edades. Sí, yo creo que estamos pasando de Sardes a Filadelfia. Estamos entrando en la edad que se va a una transición. Que no son cosas, muchos rasgos de lo que da hoy nuestra Iglesia, pero creo que es la conversión de Israel, cuando por dicho que algunos judíos se convertirán, se ponen una puerta que nadie podrá cerrar. Yo pondré ante ti una puerta abierta que nadie podrá cerrar. Eso quiere decir que la que va a cerrar mucho, que todo el mundo. Una puerta para que los judíos entren en la Iglesia. Yo pondré ante ti una puerta abierta que nadie podrá abrir. Llamaría algunos de los que dicen ser judíos, no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Y haré que vengan, que reconozcan que Dios llamado. Yo quiero decir esto, seguramente estamos comenzando a entrar en esto. Aquella catastrófica, tremenda, ¿no? De orgullo de pensarse que todo va muy bien y todo va muy mal, rasgo que es muy típico de nuestro tiempo. ¿Y la séptima? La séptima es el juicio de los pueblos. ¿Qué es el tiempo, no? Es el tiempo del juicio de Dios, es el tiempo del juicio y el reinado. Y seguramente esto es como un pórtico que está abierto. La historia del reino en la tierra no está como el triángulo. O sea que yendo por Filadelfia desde Sardes a Valdivia. ¿Qué más? Bueno, os he servido de algo y si no volvéis a preguntar, leed, releed. no tengáis prisa, nunca se sabe todo, mejor, así se va estudiando. Eso no existe para verlo ya. Yo voy a llevarlo siempre todo. Muy bien, muchas gracias. Ahora yo ya tengo otra vez a Sofía en este ejercicio. Bueno, le queríamos dar las gracias por toda esta semana. Estas gracias están siempre dadas. No. Y como no le podemos regalar puros. Ah, no, eso no, porque si no, mi mujer se enfadaría mucho. Mi mujer se enfadaría mucho con vosotros esta vez. Ya, pero con vosotros pues, nunca se enfada. Le vamos a regalar unos bombones para su mujer. ¿También? ¡Hombre, eso está bien! ¡Qué bien! Además, está bien porque yo no puedo tomar bombones. Mejor pensar. Para su mujer y para los nietos. Sí, muchas gracias.